causó. ¡Llegó Tarta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Causó. Hola, bienvenidas y bienvenidos al módulo 3 de la Escuela de Radio por Correspondencia. Después de dar un recorrido con los oídos abiertos por nuestros territorios y de conocer algunos lenguajes y formatos diferentes para escribir con sonidos, ahora navegaremos por diferentes formas de transmitir la radio. Vamos a comenzar con un breve repaso de las formas tradicionales de transmisión que se han utilizado en la radio a lo largo de su historia. Esta es Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, cadena nacional. YBLL 670 y YBLX 570 kHz, onda larga. ¿Cómo así YBLK, tradicional? Yo recuerdo que hace muchos años me sentaba con mi familia alrededor de la radio, pero la verdad no sabía esas voces y ese sonido cómo llegaban. Solo me acuerdo de números y letras y de ese sonido como cascadas de agua entre emisora y emisora. Eso era lo tradicional. 9.660 kHz, banda internacional de 31 metros, desde Caracas, sí, Lucy, Venezuela. Esa es la forma tradicional de transmisión radiofónica. Pero no te adelantes, que vamos lento pero seguro. Después de navegar las ondas tradicionales, caminaremos por las calles donde existen otras formas de transmisión más ligadas a lo comunitario, que requieren menos equipos técnicos y pueden tener autonomía eléctrica. Pero yo ahorita me tengo que ir a camellar. ¿Dónde estamos? En la carrera octava con calle 19. ¿Estos son límites de San Nicolás? Creo que sí, que estos son los límites. ¿Y ahora qué fue que pasó? Y finalizamos en la autopista del Internet. El streaming y las redes sociales serán el escenario donde terminaremos nuestro camino por las diferentes formas de hacer transmisiones en vivo. La que está sentada no hubiera hablado con propiedad. ¡Qué emocionante! Aunque yo creo que varios de mis compañeros de la escuela ya conocen ese tipo de transmisión tradicional, pues hacen parte de radios que llevan muchos años al aire. Algunos hasta les tocó la época del AM. Sin embargo, sé que hay otras personas en la escuela que recién están conociendo la radio y sus dinámicas. Y otros están incursionando en la transmisión por internet. Entonces, creo que todos podemos aprender un poco de los temas de este módulo. Ahora vamos a escuchar a un amigo de la radio. Mi nombre es Luis Gerardo Luengo. Soy locutor desde 1979 hasta la fecha. Tengo más de 40 años de experiencia profesional. Él nos va a contar cómo vivieron desde las cabinas las transformaciones de la radio desde la AM al FM y los retos de mantener a la audiencia conectada en los años 80. Mi primera experiencia fue en una radio de amplitud modulada AM, Radio Los Andes 1040, en 1979. Mi primer trabajo fue como comentarista deportivo. Fue una experiencia muy gratificante siguiendo a un equipo de fútbol, a Estudiantes de Mérida. De allí, pues, luego me dediqué al trabajo de cabina, grabación de comerciales, narración de noticias. El reto constante era mantener una programación que gustase a mayor cantidad de público, variando la información, la música y el deporte, porque el público en ese momento, si estamos hablando de los años 70 y 80, no existían todavía las emisoras FM, entonces la competencia era con las emisoras locales AM. Los técnicos del momento, estamos hablando a finales de los 70, tenían el gran reto de lograr el mayor alcance posible con la potencia de la emisora y mantener el mejor sonido posible para que la programación que estaba dedicada a un target específico pues pudiera ser disfrutada de la mejor manera. Esos son los retos técnicos de ese tiempo. Estamos hablando de 1979, 1980, 1981, mientras no existían las emisoras de frecuencia modulada o FM. Ya va, ya va. Desde niña me he preguntado cómo llega el sonido a la radio de mi casa. ¿Sabes? Una vez me quedé mirando fijamente el parlante para ver si lograba ver a la persona que hablaba. Y un día hasta abrí un radio para descubrir si había personas adentro. ¡Qué buena anécdota, Lucy! Como dicen por ahí, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Mira, yo te puedo decir que todavía no sé muy bien cómo funciona el proceso de transmisión de la radio tradicional. Un mismo sonido puede llegar a muchas personas y lugares en el mismo momento. La voz emite ondas de sonido. Un micrófono las capta y las transforma en señales eléctricas variables. Estas pasan por una consola ubicada en el estudio que modula ciertas características del sonido como la agudeza o el volumen. ¿Escucharon esto? Invitamos a otro amigo de la radio que ha trabajado durante muchos años en esta magia de la transmisión radiofónica. Escuchemos. ¡Uy, qué chévere! Ese procedimiento que sigue a la emisión, que sería lo que haces en la cabina, pasa luego por un equipo que se llama un procesador de audio, que es lo que generalmente debería ser. Ese procesador de audio tiene unos picos limitantes que hace que la señal se mantenga en el rango de decibeles y de capacidad audible permisada. Ese procesamiento o ese proceso de audio va a lo que es el transmisor de enlace. Ese proceso se conoce como procesamiento de señal. La señal comprimida se traslada a un codificador ubicado en la planta transmisora que genera una señal portadora continua. A través de un proceso llamado codificación, carga los impulsos eléctricos dentro de una señal de ondas radiofónicas. Una antena transmisora las emite, creando un campo magnético y otro electrostático que radian la energía al espacio a través de dos tipos de señales. AM, amplitud modulada. Son ondas de gran amplitud que rebotan entre la ionosfera y el suelo y pueden alcanzar largas distancias. FM, frecuencia modulada, donde la amplitud es menor, pero la frecuencia es mayor. Por lo tanto, las ondas viajan por el suelo a una mayor velocidad. La antena receptora es la encargada de recibir estas frecuencias, pero no es capaz de diferenciarlas por sí misma. Por lo tanto, un sintonizador las separa, permitiendo el paso de una frecuencia por vez, que se dirige a un desmodulador y convierte las ondas en pulsos eléctricos otra vez. Finalmente, estos pulsos eléctricos son amplificados por un transistor que los envía a un parlante que realiza el mismo proceso que los micrófonos, pero a la inversa. Es decir, que convierte estos pulsos eléctricos nuevamente en sonido. Ahí, en ese dial, es que transmite la emisora y en ese dial es que nosotros vamos y sintonizamos cualquier equipo en la calle y lo escuchamos. Esta no es la única manera de transmitir. Luego vienen las transmisiones que también se usan, que también estarías usando la red del internet, que cada día es más grande, esa telaraña crece más, pero a través del multimedia, por las herramientas multimedia, ¿qué te digo? Llámese WhatsApp, llámese Instagram, Facebook, Google Meeting, Zoom, X, todas esas plataformas multimedia que hoy generan un muy buen audio, solo que vas a depender de la señal de internet o de tu velocidad de conexión, pero mientras mejor sea la velocidad de conexión, mejor será la calidad de audio. Eso lo puedes hacer, eso es lo que se conoce como voz sobre IP. Entonces, básicamente esas son los procesos para transmitir en la calle y en cabina. Esta última alternativa para transmitir a través de internet parece la alternativa más rápida y eficiente, pero sabemos que muchas veces la conexión no tiene la calidad deseada y puede verse afectada por otros factores como los cortes en el fluido eléctrico. Es cierto, es muy triste cuando en nuestras casas y comunidades nos perdemos de esa compañía y esa magia de la radio debido a los apagones, pero como escuchamos en el episodio anterior, la radio siempre se transforma para seguir al aire. La radio es una mutación constante. Todo el tiempo se dice que la radio va a desaparecer cuando aparece otro medio de difusión. Por ejemplo, cuando apareció la televisión, la radio sigue siendo la radio. La gente ama la radio como el medio más sencillo, práctico y gratuito al que se tiene acceso. Lucy, nosotros estamos de acuerdo con el profesor. A pesar de la aparición de la televisión y de Internet, la radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más efectivos y versátiles. Por ejemplo, en muchas comunidades y territorios aislados, con difícil acceso a Internet y electricidad, la radio altoparlante ha sido una gran aliada. Para ofrecernos su altoparlante que llega a toda la zona R y las zonas colindantes, a fin de comunicarnos con los pobladores que se encuentran en estos momentos en casa o realizando algún trabajo en su negocio o comercio. Trabajo aquí en Frutos del Edén y soy chocuana. Saludos a toda mi gente chocuana. Oye, qué interesante esto de las radios altoparlantes. Eso podría ser una muy buena opción acá en mi comunidad. Claro, Lucy. En nuestro próximo episodio traeremos algunas experiencias de procesos radiofónicos que transmiten sus contenidos en el espacio público, como las mesas de radio en vivo. Hasta la próxima. Chao. Nos escuchamos en el próximo episodio. Causó. ¡Llegó Tarta! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Causó. En este episodio escuchamos en la música Coco Cur de Texas Radio Fish, To Reach a Higher Sky de Neuma para Series Media, Cartografía Barrio San Nicolás por la Universidad ICESI y colaboradores, Así Funciona la Radio, pieza audiovisual de Tech Argentina, Archivos y paisajes sonoros de la Escuela de Radio por Correspondencia, Archivos y paisajes sonoros del colectivo Noise Radio.